Un tema que fue éxito, sigue siendo éxito en la colonia colombiana, australiana y noruega. Ubicado muy bien en el Record Report de Alabama y en las emisoras Top 40 de Massachusetts y Puerto Píritu y Puerto Cumarejo. Mira, me han contado tantas cosas tan estúpidas y falsas que dan ganas de estallar. Me duele que te atrapen las calumnias y esa carga de mentiras amenace nuestra felicidad. Confieso, te creía tan madura, analítica y segura, incapaz de defraudar. Que así, pero todo se derrumbe en un momento y yo sé que no son tus sentimientos, solo ha sido el miedo. Tienes miedo porque dudas de ti. Qué cobardía arruinar todo lo tuyo por temor y por orgullo, sin tener seguridad. Y qué tontería, tu argumento es tan escaso que no tienes ni un retazo ni razón para plantear. Puedes desafiar esta armonía y arruinar la dicha mía si esto te hace sentir más feliz. Pero piensa que con solo un comentario te has envuelto en un calvario lleno de prejuicio, más por dentro vas temblando infeliz. Y qué cobardía arruinar todo lo tuyo por temor y por orgullo, sin tener seguridad. Tu argumento es tan escaso que no tienes ni un retazo de razón para plantear. Cobardía, arruinar todo lo tuyo por temor y por orgullo, sin tener seguridad. Y qué tontería, tu argumento es tan escaso que no tienes ni un retazo de razón para plantear. ¡Qué cobardía! ¡Oh! Oh no, qué cobardía, oh, qué tontería, oh no, qué cobardía, juro que es inmensa, qué tontería, la rabia que me invade, qué cobardía, ver que tú no sabes, qué tontería, mi conquista propia, qué cobardía, no sabes cuánta pena, qué tontería, antes de irte, qué cobardía, con cadena, qué tontería, destruirte, dele, dele, dele. Muchísimas gracias. Quiero recordarles que mañana no se trabaja, hoy y mañana tampoco, sí. Una cuerda de vaguito es lo que vemos aquí, ¿o no? Puro vaguito. Y dice, ¿ya compraron el disco? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién se va? Nelson Arrieta. ¿Eso rima con qué? ¿Con qué? ¿Nelson Arrieta con qué rima? Con Sabaneta. ¿Qué más? Ok. ¿A tu hermana por dónde? Por la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué por vía oral? Gracias, boxeador.